La frase del año para los adultos mayores que gustamos del buen comer y el buen beber es: entre el Parkinson y el Alzheimer, prefiero al Parkinson, porque es preferible derramar un poco de vino que olvidar dónde diablos dejé la botella. El médico de familia inglés Ronald Gibson comenzó una conferencia sobre conflicto generacional citando cuatro frases. 1. Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. 2. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. 3. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. 4. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. El doctor Gibson observaba cómo gran parte de la concurrencia aprobaba cada frase. Aguardó unos instantes y entonces reveló el origen de las frases diciendo: la primera frase es de Sócrates, nacido en el 470 y fallecido en el 399 antes de Cristo. La segunda es de Hesíodo, cerca del 720 antes de Cristo. La tercera es de un sacerdote, 2000 años antes de Cristo. Y la cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla, descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad. Y con más de 4000 años de existencia, la la la la, bla bla bla bla bla, con caramacara títeres, la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la la. Señoras y señores, señoras madres y señores padres de familia, relájense, que la cosa siempre ha sido así.